has tropezado. Lo sé bien, pero estoy aquí a tu lado, siénteme. Yo conozco tus pesares, cada uno por igual. He vivido tus dolores. Lo hice todo.